I don't know, baby, ¿dónde estás? Voy muy rápido, no puedo frenar. Ven y sálvame que estoy por chocar. Mi cara va a atravesar el cristal. I don't know, no sé dónde estás. Ven y sálvame que estoy por chocar. Voy muy rápido, no puedo frenar. Voy a atravesar el cristal. Yendo demasiado rápido, casi que pierdo el control. La joya no brilla tanto cuando yo no estoy con vos. Me piden que me calme, pero no les hago caso. Me cansé de llamarte, ya no aguanto el rechazo. I don't know, yo no sé qué pasó, te perdí. Ahora ya entiendo bien por qué. De los errores nunca perdí, te perdí por mi locura en un desliz. Ella mandaba por mí, yo mandaba por ti. I don't know, no sé dónde estás. Ven y sálvame que estoy por chocar. Voy muy rápido, no puedo frenar. Voy a atravesar el cristal. Baby, sálvame ante la sobredosis. Aguantando los cambios, proceso de simbiosis. Volviéndome loco, ataque psicosis. Y que los demás no digan nada, porque no sabes cómo sos cuando estás conmigo. Se me nota en la cara que mi vida sin vos. Salí del show escapándome. Di vuelta en la ciudad y no te encontré. Sería una pena quedarte con él. Los demás no sabían cómo eras conmigo, yeah. Oh, te quiero al lado mío, oh. Ando con el corazón partido. Te vi con otro y no soy posesivo. Si me lastiman se mete en un lío. Se mete en un lío. Ando con el corazón partido. Como un árbol o de guerra con los míos. I don't know, no sé dónde estás. No sé dónde estás. Ven y sálvame que estoy por chocar.